El centro en realidad lo estamos organizando todavía, todavía no empezamos a trabajar, digamos. La idea es que sea un espacio interdisciplinario donde haya, bueno, abogados, trabajadores sociales, psicólogos y personas de las ciencias sociales, ahí entramos los sociólogos y las sociólogas. Qué bien, Pau. Y que, digamos, interdisciplinarmente se atienda a mujeres, niñas, niños y personas de disidencias o diversidades sexuales, como más les guste, que sean víctimas de violencia de género o que sufran violencia de género. Y la idea del centro es acompañar y asesorar principalmente. Digamos, hacer de nexo con las instituciones que tienen que brindar las políticas públicas pertinentes o con los espacios judiciales ante situaciones de denuncia o ese tipo de cuestiones. Y también comunicar los derechos que muchas veces las personas los desconocen. Eso es, digamos, como la tarea más importante. En algunos casos sería patrocinio, digamos, en caso de que sea necesario, es decir, que actuaríamos, los abogados, digamos, del centro actuarían gratuitamente patrocinando a las personas. Sí. Y después hay toda una parte de sistematización de la información que vayamos recabando y también de análisis crítico de las políticas públicas con las que nos vayamos encontrando a partir de los casos que trabajemos. Sí, y Pau, contame, o sea, ¿cuál es el diagnóstico que hacen de la situación de violencia de género en la ciudad? O sea, ¿de dónde surge la iniciativa del centro? La iniciativa del centro surge de una propuesta de la Secretaría de Extensión de la facultad, que lo veía como una necesidad, digamos, que la facultad, digamos, es como un debate en la Facultad de Derecho, pero en todas las facultades de La Plata, de la necesidad de que haya una perspectiva de género en las carreras, digamos. Todo lo que depende de extensión de la facultad tiene una doble función, como todos los espacios de extensión, que son, por un lado, digamos, la relación con la comunidad, pero también la formación de estudiantes. Entonces es muy interesante pensar, bueno, la formación, digamos, ya en el laburo concreto desde este lugar. Y por otro lado, bueno, ustedes mejor que yo saben que no hay cifras oficiales de la cantidad de sobre la violencia de género, pero según la Casa del Encuentro, en la provincia de Buenos Aires, la ciudad de La Plata es una de las ciudades con mayores tasas de femicidios y violencia. Entonces, bueno, definitivamente ese es un número alarmante. Sí, clarísimo, Pau. Y lo último que te queríamos preguntar es, en esto que vos decís que el centro está en formación, sabemos que van a llevar a cabo un seminario en los próximos días. Claro, la idea del centro es que funcione con pasantías de estudiantes o graduados jóvenes y graduadas. Entonces, de diferentes carreras, ¿no? Como decías hoy. Claro, la idea es hacer un seminario que arranca este 30 de octubre, el martes que viene. Va a ser todos los martes y viernes durante un mes. De 4 a 6 de la tarde en la facultad, en el aula de extensión de la Facultad de Derecho, que en realidad queda en el edificio de lo que es Humanidades, en ese pasillo extraño que tiene una escalera en la esquina de 7 y 48 y después tiene como una puerta de vidrio. Bueno, en ese pasillo es territorio de derecho. El objetivo del seminario, en realidad el seminario es abierto a todas las personas interesadas, sean o no sean de la facultad. Va a constar de 9 encuentros donde se va a trabajar las cuestiones más conceptuales de cómo entendemos la violencia de género, la diversidad sexual, y después una lectura crítica de la normativa internacional y nacional desde una perspectiva de derechos humanos y feminista, y terminando con discutiendo propuestas de abordaje. Los que quieran ser parte de la pasantía, que son pasantías ad honorem de un año, además hay como otros requisitos más formales de la facultad, y después vamos a pedir un trabajo final y vamos como para hacer una selección. ¿Es gratuito el seminario? Sí, el seminario es gratuito y abierto a todas las personas que tengan ganas de hacerlo. Para inscribirse pueden mandar un mail a violenciadegénero@jursoc, de jurídicas y sociales, jursoc.unlp.edu.ar. Sí.